Estamos dando apertura oficial a la primavera y de inmediato lo notamos en los valores térmicos. Hoy encontramos, para comenzar, 11 grados centígrados. La Agencia Estatal de Meteorología nos informa que tendremos una máxima de 18. Se trata de una estación que nos emociona. Y a nosotros de verdad también nos emociona compartir toda la actualidad. Vamos inmediatamente a dar cuenta de los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.06. Sube la moneda europea frente a la estadounidense un 0.33%. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de el petróleo. Baja a los $72.47. Su baja en algo más de $2 en comparación con la jornada anterior. El IBEX 35, que representa las 35 empresas más importantes del mercado español, cerró la jornada en 8.719 puntos. Registra una caída del 1.92%. Les compartimos un titular en materia de economía. El caso Credit Suisse enciende las alarmas entre los inversores de deuda de alto riesgo. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de los temas más importantes del día en titulares. En España, la noticia más importante la encontramos en el contexto político, una moción de censura que se inició el pasado lunes sin ningún efecto todavía, pero va a continuar hoy. También encontramos intentos de moción de censura contra el presidente en Francia, sin efectos. La agenda nos lleva también hasta los Estados Unidos, donde este martes están pendientes de el posible arresto del expresidente Donald Trump. Pero no perdemos de vista también una importante reunión entre los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de China, Xi Jinping. Seguimos dando cuenta de la actualidad en el contexto latinoamericano. Bueno, antes también destacar que la Corte Penal Internacional obtuvo nuevos recursos financieros y técnicos para seguir investigando los crímenes de guerra de Rusia en Ucrania. En el contexto latinoamericano, en medio de la purga de funcionarios chavistas, renunció el ministro de Petróleo de Venezuela, Tarek El Asami. Y así avanzamos también a lo que tiene que ver con inmigración, uno de los apartados interesantes del Café Mañanero. Atención, el 40% de los inmigrantes muertos que venían a España perecieron en los últimos 3 años. Por otra parte, Amnistía Internacional critica el doble rasero de los estados con migrantes y refugiados. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía denuncia una tanatopolítica migratoria. Tanatopolítica migratoria por parte de la Unión Europea. Y del otro lado del Atlántico, Chile admite dificultades con Venezuela para aceptar migrantes expulsados. Así, damos cuenta de los principales temas del día en el Café Mañanero. Vamos ahora también al apartado de los deportes. Comenzó la Vuelta a Cataluña. Primoz Roglic, recordemos, vigente campeón de la Vuelta a España, se ha llevado la primera etapa, hoy turno para la alta montaña. Así está arrancando también entonces la temporada ciclística en el continente europeo. Y seguimos también con el apartado del entretenimiento. La parte musical, hombre, que no nos puede faltar. Encontramos música justamente para la estación que empieza. Comenzamos con música de Silvestre Dangond. Es noticia porque ha sido nominado a los premios India Catalina. los premios más importantes de la televisión colombiana. Y aquí está, precisamente la primavera, comenzando esta hermosa estación que nos devuelve la esperanza. Representa un nuevo capítulo en el calendario. Te invitamos entonces a vivir la experiencia de esta nueva estación con el Café Mañanero de Latinos FM. Que tengan todos un feliz día. Atención, en el calendario encontramos que es el día de la no discriminación racial. Más adelante vamos a estar abordando el tema. Gracias por acompañarnos. Y enhorabuena, Silvestre Dangond, por este importante reconocimiento. Una nominación a los premios India Catalina como actor. Otra faceta está explorando este talentoso artista colombiano. Así comenzamos el Café Mañanero con buena música. Hombre, qué bien, Silvestre Dangond, repito, nominado a los premios India Catalina. Le deseamos mucha suerte. Ha sido por su participación en la producción Leandro, donde hace el papel del compositor Leandro Díaz. Como característica de este gran compositor, hay que decir que era ciego. Pero sin duda alguna, lo más importante era la extraordinaria calidad de las canciones que componía. Arrancando la jornada entonces con buena música, la música de Silvestre Dangond. El reconocido cantante fue nominado en la 39ª versión de los premios India Catalina en la categoría Mejor Actor Revelación y Mejor Actor Protagónico, gracias a su debut como actor interpretando al maestro Leandro Díaz, uno de los compositores más importantes del vallenato. El talento innato de Dangond en la bionovela Leandro Díaz llevó al cantante más allá de los escenarios musicales, lo que le representó un reto para el intérprete de Las Locuras Mías, teniendo en cuenta que se trata de su primer papel protagónico en la televisión colombiana. La noticia fue celebrada por el cantante a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, en la que aparece una fotografía de él interpretando al maestro junto al listado de 11 categorías en las que fue nominado, o nominada mejor dicho, la bionovela Leandro Díaz. ¡Mucha suerte, Silvestre! Y avanzamos en el Café Mañanero. Vamos a hacer inmediatamente con un repaso del contenido en el día de hoy. Viene Adolfo Jiménez del Río con los deportes que tenemos hoy para destacar en el plano deportivo. Y por otra parte también se alista Nicky Cuervo y, como no, Carlos Angulo con el calendario. Comenzamos con la Vuelta a Cataluña, que arrancó en el día de ayer en su primera etapa y en donde Primoz Roglic del Jumbo Visma ha dado un golpe sobre la mesa, llevándose la etapa y haciéndose con el liderato de esta competición. Eso sí, hoy tiene una durísima prueba, ya que la etapa del día de hoy termina en alto y en donde todos los escaladores estarán presentes dándolo absolutamente todo. Entre ellos, el colombiano Esteban Chávez, que se mostró en el día de ayer en muy buena forma. También lo hizo el ecuatoriano Richard Carapaz. Egan Bernal, de manera más moderada, lo hizo y quizá lo demuestre en esta etapa del día de hoy. Eso sí, hay un durísimo rival a vencer y se trata de Remco Evenepoel. Seguimos con el ranking ATP, que ya está liderando nuevamente Carlos Alcaraz, seguido de Novak Djokovic. Y el mejor colombiano en la posición 89, Eloy Galán, con 641 puntos y a la espera de participar en el Master 1000 de Miami, reemplazando precisamente a Novak Djokovic. Y arranca España para su fase clasificatoria al Mundial de 2026 el próximo sábado. Y ya su nuevo entrenador De La Fuente tiene prácticamente organizada la plantilla. Y en Rusia se ha abierto un centro de Aikido y nada menos que lo ha hecho el estadounidense Steven Seagal, y todo para preparar a los jóvenes para la milicia y los partidos amistosos de Colombia, para también entrar a probar al nuevo entrenador. Parece ser que la plantilla tendrá grandes modificaciones. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Hay que decir que la selección española ya está concentrada en Las Rozas. Y también hay que anotar que Luis de la Fuente ha llamado a Jeremy Pino y Borja Iglesias para sustituir a Pedri y Gerard Moreno. Recordemos que España enfrenta en partido de clasificación a la Eurocopa a Noruega. Sí. Este 25 de marzo, 8:45 de la noche, un partido que irá en televisión abierta a través de la ONU. Sí, podremos ver a través de la ONU de Televisión Española. Y damos paso también, como no, a Nicky Cuervo, que nos trae las noticias del mundo del espectáculo. El anticipo entonces de las notas del espectáculo. Nicky Cuervo. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Peter Manjarrés llevará su música a Australia por primera vez. The Last of Us se convirtió en la producción más vista en la historia de HBO Max. Murió el reconocido pintor puertorriqueño Francisco Rondón a los 88 años. Julia Roberts irradia belleza y felicidad en la nueva campaña de Chopper. Y en las efemérides musicales del día celebramos el nacimiento de Eddie Money. Y hacemos un repaso por las listas tropicales un día como hoy. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Gracias, Nicky Cuervo. Más adelante entonces con las noticias del mundo del espectáculo. Y decirles a esta hora que estamos a nombre de Only One Comunicaciones. Atención a la gran promoción que tiene. 300 megas de fibra óptica. Además, 50 gigas para tu móvil. Llamadas ilimitadas, todo por 35 euros. Impuestos incluidos, 35 euros. ¿Dónde está Only One Comunicaciones? Pues en Manuel Candela número 21, igualmente en Mariano de Cavia 29, sector San Isidro. Y también puede encontrar toda la información, incluso contratar, en onlyonetienda.com. Si eres de las personas que no tiene todavía la documentación, me refiero a personas migrantes, que no se preocupen, va a encontrar una alternativa en Only One Comunicaciones. No lo olviden.

muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Me las voy a llevar a todas pa' un VIP, un VIP. Ey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, ey, que sonrían las que ya les metí. En un VIP, ey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kinder María. Y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días. Y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía. Y la TPR que todita son mías. Una dominicana que juega bombón. Uva, uva bombón. La de Barcelona que vino en avión. Y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón. Quisiera mudarme con todas por una mansión. El día que me case te envío la invitación. Muchacho, deja eso. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Ey, pero no hay poda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Ey, ey, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Titi me preguntó. Ahí estamos escuchando a la figura más importante de la música urbana a nivel internacional, Bad Bunny. Es noticia en el día de hoy porque el cantante puertorriqueño ha sido demandado en un tribunal de San Juan, Puerto Rico, por su exnovia, Carlys de la Cruz, quien pide una compensación de al menos 40 millones de dólares por derechos de imagen, derechos morales de autor y daños y perjuicios. La demanda de la Cruz, licenciada en Derecho desde el año 2021, contra Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila de Bad Bunny, se debe a que el artista ha utilizado el estribillo Bad Bunny Baby en varios temas sin su autorización. De acuerdo con el documento legal presentado este primero de marzo en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Puerto Rico, pero dado a conocer apenas en el día de ayer, en 2015, De la Cruz y Martínez Ocasio decidieron que sería una idea cautivadora que este, después de su nombre artístico, incluyera la palabra baby. Abro comillas, con la intención de que la frase Bad Bunny Baby fuese más original todavía, ambos tuvieron la idea que lo mejor era que se grabara con la voz de Carlys, su novia, con quien inició una relación en 2011 antes de hacerse famoso, detalla la demanda. Ese mismo año, mientras De la Cruz se encontraba en su entonces hospedaje junto a una amiga, recibió un pedido de parte del cantante para que se grabara diciendo Bad Bunny Baby, algo que la joven hizo en su móvil. El cantante incluyó ese estribillo en el tema Pa' Ti, que se publicó en 2017, donde también cantó Brian Mayers. Y aparecía la voz de la joven sin su consentimiento ni autorización por escrito, de acuerdo al documento judicial. Esta fue la primera canción que grabó Bad Bunny para el sello discográfico de Rimas, en el que firmó en abril del año 2016 y que también ha sido demandado por De la Cruz. Ahí está la demanda. 40 millones le está pidiendo al artista, al menos, por daños y perjuicios y sobre todo por utilizar ese estribillo, o mejor dicho, continuar utilizando ese estribillo si su autorización expresa, lo que significa por escrito. Demanda importante entonces en el día de hoy contra Bad Bunny. Es el mundo de la música aquí en el Café Mañanero. Tiempo para una pequeña pausa. De vuelta estaremos con el monólogo de actualidad. Ya regresamos. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latino

acordó un conjunto de valores comunes y reconoció que los derechos son inherentes a todo ser humano y no los concede el Estado. Estos derechos están consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un modelo para las normas internacionales de derechos humanos. La declaración establece que toda persona tiene todos los derechos y libertades, sin distinción de ningún tipo, como la raza y el color, entre otras. Sin embargo, el racismo y la discriminación racial siguen afectando a personas de todo el mundo. La conmemoración entonces del 75 aniversario de la adopción de la declaración debe dar a los estados un impulso para adoptar medidas rápidas y enérgicas, dice la declaración, en la práctica y en la ley para promover la igualdad y combatir el racismo, la discriminación racial y la xenofobia y las normas conexas de intolerancia. Es lo que escribe el alto comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, Volker Türk, que ha invitado a todos los estados en el marco de la iniciativa Human Rights 75 a luchar contra la discriminación racial, comprometiéndose a adoptar medidas concretas y urgentes. Una oportunidad, desde luego, para renovar nuestro compromiso en tal sentido. Y a propósito de España, hay convenios muy interesantes. El informe de Derechos Humanos en la Frontera Sur 2023, 35 años de vida sin rastro, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, ofrece un punto de vista muy manifestante, crítico, con las políticas aplicadas en materia de migraciones tanto por Marruecos y España como desde la Unión Europea. La llegada de personas por la frontera sur española no supone ni el 4% de la inmigración irregular, especifica la ONG, señalando los discursos alarmistas que acaban amparando la discriminación. La militarización de las fronteras, sí, la militarización de las fronteras, lo que hace que cada año miles de personas pierdan la vida intentando acceder a territorio seguro. Una mirada entonces a la situación de los derechos humanos y en particular a renovar nuestro compromiso en lo que tiene que ver con la eliminación de la discriminación racial. Hoy, 21 de marzo. Así comenzamos este segmento del Café Mañanero, correspondiente al segundo cuarto de programa. Vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Así vamos abordando la actualidad en general. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la reunión clave entre el presidente chino Xi Jinping y el presidente ruso Vladimir Putin. Y es que Xi Jinping llegó en el día de ayer a Moscú con una visita programada de 3 días y promocionando lo que han llamado como un viaje por la paz. Pero con Ucrania y Rusia poco dispuestas a ceder, la misión china parece más proclive para los negocios en la nueva era del aislamiento ruso. Y es que prácticamente esta reunión la aprovechó el mismísimo Vladimir Putin, haciendo señas de que esta es una muestra de que no está aislado, a pesar de las sanciones occidentales. Los funcionarios chinos presentaron a Xi Jinping como un mediador que puede negociar la paz, pero a día de hoy es sobre todo un benefactor y un socio indispensable de Rusia y de su querido amigo Vladimir Putin. Y en el tema político del día nos preguntamos, con la presencia del presidente chino Xi Jinping en Moscú en el día de ayer y por 3 días de visita,

continuación, una mirada a las noticias más importantes en materia de inmigración a esta hora. El director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, ha criticado el doble rasero de los estados a la hora de atender a los inmigrantes y refugiados tras haber recibido a los ucranianos como debe hacerse, pero no extender esa actuación a los que huyen de otras guerras. Siguiendo con más noticias, la falta de recursos estables empujó a Canarias a una crisis de acogida de migrantes en el año 2020. Hoteles, campamentos y en ocasiones la calle fueron algunos de los lugares donde pasaron las noches las personas que llegaban al archipiélago en patera. La creación de dispositivos de emergencia fue la solución estrella. Sin embargo, 3 años después, algunos de estos centros siguen en pie utilizándose como recursos de protección estables. En consecuencia, el Defensor del Pueblo ha mostrado su preocupación por esta práctica en los centros de menores no acompañados después de varias visitas no anunciadas en 5 de estos recursos de las islas. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Por otra parte, el ministro de Relaciones de Exteriores de Chile, Alberto Van Cleveresen, reconoció dificultades para que Venezuela acepte personas expulsadas del país en el marco de la crisis migratoria que se desarrolla desde hace años en la frontera norte. Por otra parte, los organizadores de la conferencia de la Unión Europea y Canadá se han mostrado comprometidos a aportar 75 millones de euros y 58,55 millones de dólares canadienses, respectivamente, para responder a las necesidades humanitarias, así como para apoyar la integración a largo plazo de los refugiados inmigrantes en las comunidades de acogida. Entre tanto, Estados Unidos se ha comprometido con los refugiados venezolanos, aportando más de 140 millones de dólares en ayuda humanitaria adicional, además de 31 millones de dólares en ayuda al desarrollo para responder a las necesidades de refugiados inmigrantes venezolanos. Son las noticias más importantes que encontramos a esta hora en materia de inmigración. El Café Mañanero, disfrútalo. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música. Entre los éxitos en las listas de Billboard, incluido 11 sencillos que llegaron al top 40. Two Tickets to Paradise fue uno de los mayores éxitos comerciales de Eddie Money. Llegó al número 22 en la lista Billboard Hot 100 en 1978 y se mantuvo en el top 40 durante varias semanas. La canción también fue un éxito en la radio y ayudó a establecer a Eddie Money como uno de los principales artistas de rock de la época. Según Eddie Money, la canción fue inspirada por un viaje que hizo a Nueva York con su entonces novia. La letra de la canción habla de un hombre que le ofrece a su novia 2 boletos para un lugar mejor, lejos de las preocupaciones de la vida cotidiana. La canción se convirtió en un himno para los jóvenes que soñaban con escapar de su realidad y vivir aventuras. Two Tickets to Paradise se ha convertido en una de las canciones más populares de la década de 1970 y ha sido versionada por muchos otros artistas en diversos géneros musicales. La canción también ha sido utilizada en películas, series de televisión y anuncios comerciales, lo que demuestra su impacto duradero en la cultura popular. Eddie Money falleció en septiembre de 2019, pero su legado musical continúa vivo gracias a canciones como Two Tickets to Paradise. Eddie Money, Two Tickets to Paradise. Dos tiquetes al paraíso. I'm going.